juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Romy Silva les habla en esta oportunidad y, como siempre, es un gusto compartir estos minutos con ustedes. En estas semanas ha tomado espacio en las noticias, tanto en la prensa escrita como en los informativos, el tema de la educación. Y se ha referido en dos aspectos, en lo que refiere a la alimentación concretamente y lo que hace referencia a la modificación, a la reforma de planes y programas con cambios en la currícula. Refiriendo concretamente al tema de la alimentación, que ha saltado los medios, se le ha hecho mucho hincapié y que ha tomado un estado de pública preocupación a partir del contexto de un paro realizado por los docentes. Las autoridades de la educación reclaman que 41.000 niños se quedaron sin comer en ese contexto, y escuchando las declaraciones se puede apreciar que se criminaliza la única herramienta que tienen los trabajadores de reclamar por sus derechos, que es la movilización, que es el paro. Y aquí pareciera acusarse al docente como responsable de este tema de la alimentación de los niños. Responsabilizar al docente es algo que no es nuevo. Ya lo hemos visto en administraciones anteriores. Recordemos en su momento a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, cuando decía que las medidas de paro docente dejaban a los niños y a los jóvenes en sus casas y que estos eran los responsables por las clases perdidas. Recordemos también en su momento a Mujica diciendo que los docentes, bueno, trabajaban 4 horas y que si querían ganar más, y porque ganaban poco, que trabajaran más también. Y en el 2015, en medio de una fuerte movilización de los docentes, se decreta la esencialidad en la educación. Este tema de responsabilizar y fijar realmente ciertas responsabilidades sobre los hombros del docente no es algo nuevo. El docente no es responsable que el niño no pueda alimentarse. Aquí han pasado distintos gobiernos, diferentes reformas educativas, y más allá de los matices de cada gobierno, de fondo se han mantenido las mismas políticas económicas que son las que han impedido solucionar de raíz el problema y son las que, con más de lo mismo, han agravado la situación. Recordemos que en Uruguay un hogar compuesto por 3 personas con ingresos de 37.000 pesos no es considerado pobre. Entonces pensemos cuántos hogares hay que ganan ese monto y que son realmente pobres, que viven en condiciones de vulnerabilidad, son los que no pueden llegar a fin de mes, los que no pueden pagar un alquiler y terminan muchas veces en un asentamiento irregular como la única salida que encuentran a esa situación. En el contexto de la pandemia, los datos del Instituto Nacional de Estadística, bueno, abundan sobre el incremento de la pobreza a nivel nacional. Hay un informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay que revela que en el 2020 35.345 menores pasaron a vivir en hogares por debajo de la línea de pobreza. Niños y adolescentes siguen siendo la población más vulnerable, la población mayormente afectada. 200.000 personas en nuestro país viven en asentamientos y no contamos acá los números que hacen referencia a esa cantidad de familias que presentan serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas y cuánto se les complica llegar mensualmente a fin de mes. Recordemos datos que hemos manejado en diversas oportunidades, refiriendo a las zonas más vulnerable de Montevideo. En el cerro, los reclamos de los médicos del policlínico de la zona han sido contundentes y muy firmes, y se han reiterado en forma permanente buscando una solución a la problemática que se presenta allí. Entre ellos, bueno, en su momento han reclamado por la demanda insatisfecha en pediatría y han mostrado datos que realmente preocupan. El centro atiende a cerca de unos 2.000 niños. El 40% de esos niños nacidos en la zona oeste de Montevideo son considerados riesgo 1, es decir, que pertenecen a una familia carenciada, son hijos de madre adolescente en situación de pobreza extrema, padres con adicciones o presentan alguna patología crónica. El 47% de los niños nacen por debajo de la línea de pobreza. Muchas veces para estos niños de las zonas más vulnerables, el tiempo de espera para atenderse en temas concretos como el acceso a un fonoaudiólogo, a un neuropediatra, lleva meses. Y a veces ese tiempo de espera lleva para que el niño pierda toda posibilidad de tener un tratamiento adecuado y efectivo en el momento en que lo necesita. A veces cuando llega el tratamiento para ese niño ya es tarde. Aquí nos encontramos con las raíces del problema. Mientras esto no se solucione, los problemas van a seguir en crecimiento. Y acá es que después tenemos los resultados que presenta la educación con los bajos niveles de aprendizaje. Cuando un niño y un adolescente no reciben en tiempo adecuado el diagnóstico y el tratamiento ante diferentes dificultades de aprendizaje, sus posibilidades de éxito educativo se van limitando. Acá encontramos las raíces de la repetición, de la deserción, que son las que luego asombran a las autoridades. Y esto no se arregla con la reformulación y las reformas permanentes en planes y programas. Se requiere un abordaje integral. Y esto parte de un presupuesto, no solo para la educación, sino un cambio en las políticas económicas a nivel general que apunten a abordar la problemática que presentan las personas en forma integral. Hablamos de la educación, pero también la asistencia médica, hablamos del acceso a la vivienda, hablamos de la generación de fuentes de empleo y la posibilidad de que cada familia pueda cubrir las necesidades básicas. Hablamos de abordar a nivel nacional el tema de la alimentación. Una alimentación sana, saludable, con la producción de alimentos y que estos lleguen al pueblo en su conjunto. Esto requiere de un cambio profundo, esto requiere enfrentar las políticas económicas y comenzar a construir una alternativa. Los niños deben comer los 365 días del año. No es responsabilidad del trabajador de la educación, es responsabilidad concreta del Estado con sus gobiernos de turno. Es necesario mencionar esto porque a veces todo comienza a tergiversarse y se focaliza hacia un punto en concreto y no se abordan los problemas de raíz, no se abordan los problemas con seriedad y se termina criminalizando siempre movilizaciones, se termina criminalizando el derecho de los trabajadores. Por eso, compañeros, en el contexto de esto que estamos compartiendo, vaya si será fundamental el trabajo cotidiano, el trabajo en la organización, el fortalecimiento, la militancia, el generar conciencia de que es fundamental para transformar todos estos problemas que tenemos en nuestra sociedad, el abordaje a la construcción de una alternativa y el enfrentamiento a estas políticas económicas que son las que vienen incrementando y agravando los problemas en nuestra sociedad. Dejarles en el día de hoy por acá, recordarles que mañana se encuentran con el compañero Leonardo Luzardo y a partir del lunes con Eduardo Rubio. Buen fin de semana para todos.